siento el tiempo en mi cuerpo. Tengo nuevas pisadas sobre aquellas huellas viejas que ya estaban. Y trato de saber qué es mejor. Tal vez no sea el suspiro frágil de una brisa Buenas noches. ¿Seguro que estamos todos bien? Bueno. Vamos a seguir con música, que es la mejor manera.